Este, yo no voy a hacer este lado, por favor. ¿Cabemos todos? No. Yo creo que dos están no, dos, ¿verdad? Hacemos partes. Dos vueltas. Son buenos. ¿Va bien? Son buenos. Yo anduve construyendo este hoyo. Parte de este hoyo. Ajá. ¿Todavía caben? Con el ingeniero Lozano. Sí, sí, sí. Hicimos los trazos, los ejes. Ahorita subimos. Y él comentó algo de eso. Nada más que leer el jefe, yo era el ayudante. Ya. Pero desde que se inició la excavación, ajá, hasta que dio la primera base. Porque este fue el último horno que se construyó, este, ¿verdad? ¿Cómo fue el que se construyó ya aquí? Esta parte de abajo que está aquí es, uh-huh, el crisol. El, bueno, ahí sí, van los bloques crisol, donde los, sí, del crisol, ¿verdad? Ya. Oiga, pues estaría muy bien si ahorita que bajemos a esta parte nos pudiera explicar más o menos cómo, pues, está formado, sí, y todo. Pero siempre es mejor uno que anduvo aquí en operación, conoce más. Exacto, sí, claro, por eso, sí, por eso también, sí, la intención de... No, lo que de... yo pueda, pues pregúntenme. En tu caso fue, claro, construcción, ¿verdad? Construcción. Sí, por eso también la intención de, ahora sí que de viva voz, escuchar la historia de la y fábrica. Y en esa, ¿no?, foto que está ahí, perdone, ¿sí?, una de mis nietas me reconoció y me dijo, abuelito, ahí estás, llévame a verte. Sí. Ah, pues vamos. Ahí estás. ¿Eh? ¿Sí? Me dijo la nieta. Ah, sí. ¿Tú no te acuerdas? Pero de yo no me acuerdo. ¿Y ya vio la fotografía? No. No. Ah, bueno, ahorita la vamos, bueno, a ver. Ya, ahorita, sí, se va a reconocer. A ver. No, la voy a traer. Ya quedé con mi nieta. Sí, muy bien.